la fiesta para festejar la recuperación de FM Moreno, para seguir construyendo juntos y para poder continuar soñando con una radio comunitaria con más alcance, con más participación y con mucha más y mejor información para todos los habitantes del partido de Moreno. Te acompañamos en la edición de hoy, Cintia Medina en la operación técnica puesta en el aire, Cecilia Rodríguez y Fernando Ochoa en la coordinación de piso, Martín Raffo en la conducción. A las 16 nos volvemos a escuchar con la repetición de este panorama regional de noticias, sino como sabes, en el momento que quieras por www.fmmoreno.blogspot.com. Calculamos que en minutitos nomás estaremos cortando la transmisión por un tiempo no muy largo para poder volver a poner en condiciones la transmisión de la 90.1. Seguramente a partir de las 14 te acompañará Fernando Ochoa con Nunca es tarde, luego de la segunda edición del informativo Farco. Hasta que comencemos con los arreglos estará el informativo Valer, Contacto Sur, la producción de la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica. Bueno, muy bien, por mi parte será hasta el próximo viernes. Nos vemos en el Churqui a partir de las 21 horas. Hasta luego. Este fue el Panorama Regional de Noticias, una producción en red de las radios comunitarias de la región. FM Tincunaco, 107.3, desde San Atilio y José C. Paz. FM La Posta, 96.5, desde Cuartel Quinto. FM Moreno, 90.1, en el centro del distrito. 30 minutos con las noticias de tu barrio y lo que pasa en el conurbano bonaerense. Tu voz en el dial de las radios comunitarias. Panorama Regional de Noticias.